Seguimos en tiempo compartido, ya estamos entrando en el último bloque del último programa de este ciclo. Lo que sonaba recién era Amadou et Marian con el tema Dou Go Badia de su anteúltimo disco, el disco Folila del año 2012. Sacaron un disco el año pasado que se llama La Confusión. ¿Que lo escuchó, Payarola? No, no lo escuché, no tuve la suerte. No, yo lo estuve escuchando poco, pero bueno, tenía ganas de pasar el tema donde canta también Santi Gol, que escuchamos recién. Santi Gol es una cantante estadounidense que tiene 40 años y que se hizo conocida por ciertas producciones de Diplo y Major Lazer, colaboró con los Beastie Boys también en el último álbum de los Beastie Boys, metió ahí unas voces. Y lo que estamos escuchando ahora es este reggae así... reggae temprano, o early reggae, reggae skinhead, de la banda Los Agrotones, la banda argentina Los Agrotones. Vamos a escuchar un poquito de reggae instrumental. We'll be right back. Rotones, estamos escuchando en tiempo compartido. El reggae es algo serio, uh-huh. Se llama el tema, de su álbum Ten Reggae Shots. Sí. Que es el anteúltimo, porque hace 2 años grabaron con Mimi Maura un disco que recomiendo de covers de soul, pero en versiones de reggae y rocksteady. Ah, creo que se llama escuché. Stormy, uh-huh. Los Agrotones y Mimi Maura. Sí. Y vamos a seguir en esta onda jamaiquina, uh-huh, de carnaval, con Onda Trópica y el tema Ska Fuentes. Ahí va. Lo que pasó era Onda Trópica, este proyecto producido por Mario Galeano de Frente Cumbiero y Quantic. El tema Ska Fuentes, ahí buceando las fuentes del ska, precisamente. Del ska, con el sonido bien roots jamaiquino. Uh-huh. Y prometimos carnaval. Prometimos, claro, yo estaba esperando. Sí, hubo algo de carnaval de Brasil. Uh-huh. Pero ahora vamos a escuchar algo de Electro Candombe. Ahí va. Yo le digo Electro Candombe, ¿qué le sugiere? Y Uruguay. Básicamente. Vamos a escuchar, que ya estamos escuchando de cortina, un tema de Lechuga Zafiro. Lechuga Zafiro es un productor de unos 30 cortos, montevideano, integrante de el momento y fundador de las fiestas del Club Subtropical, junto con Sonido Superchango, Selector Chico y Néctar, digamos, los DJs y productores de estos eventos, las mejores fiestas de Montevideo en su momento, hay que decirlo. Sí. Y Lechuga Zafiro viene laburando lo que es más la electrónica, con producciones, con remixes. Y en el año 2013 editó un EP llamado Isla de Flores, junto con C1080. ¿Qué significa todo esto? Porque acá hay información que hay que compartir. ¿Quién es C1080? ¿Y qué representa Isla de Flores para el candombe? Uh-huh. Isla de Flores es una calle de Barrio Sur de Montevideo donde se hacen los desfiles de las comparsas de candombe los días de llamada, la noche, mejor dicho, de llamadas, como está ocurriendo en este momento. Uh-huh. Y C1040 hace referencia a Quareim, que es una de las calles que corta Isla de Flores. Ahí va. En Quareim 1080, de Quareim 1080, es esta cuerda de tambores que acompaña a Lechuga Zafiro en este tema. Uh-huh. Metiendo ahí unos percusiones. Más la programación electrónica. Ahí. Y que da por resultado este tema que vamos a escuchar a continuación, que es Lechuga Zafiro, Isla de Flores, nuestra conexión rioplatense con el carnaval de Montevideo. We'll be right back. Bueno, pasó el Electro Candombe. Y yo estoy esperando este momento, el momento del final, porque yo sé que usted va a pasar el murguero de los decadentes para cerrar. No. no sería el caso. Me voy desilusionado entonces. No. Vamos a hacer un cierre como corresponde de este ciclo. Uh-huh. Gracias por participar de estos dos últimos programas. Esperemos reencontrarnos en otra oportunidad, en otro estudio, en este mismo estudio, en esta mesa. No sabemos. Por lo pronto, gracias Juan por la operación técnica estas dos últimas noches de lunes. Gracias a Leandro y a todo el equipo de la tribu. Y bueno, a mí me quedan un par de semanas, digamos, de fuera del aire, y ya después retomo el 8 de marzo con la troupe de la Kermés Radial de los jueves. Me refiero a la parte de atrás, en el marco del 1 por día, jueves de 14 a 16, eso va a ser a partir del 8 de marzo. Muy bien. Que es, aparte es el Día Internacional de la Mujer, y que va a ser una jornada de paro internacional. Ajá. Pero eso no viene al caso ahora. Lo que viene al caso es que, bueno, termina un ciclo. Terminamos. 6 programas de tiempo compartido. La verdad que fue un gustazo poder hacer esto, y sin más, nos vamos a brindar, que afuera es carnaval, y nos vamos con Primal Scream, que nos dice que está todo bien, que está ok. Ajá. It's alright, it's ok, un tema de Primal Scream del año 2013, y con esto cerramos el tiempo compartido. Muchas gracias, fue un placer. Mi nombre es Manuel Palacios y nos encontraremos en otra oportunidad. Tomorrow, when I feel La Tribu. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego.